el estadio, Villa del Parque y Locademia Centro, que queda en la base de 1650. Si usted sacó, por ejemplo, ese parque visitante en Locademia, tendría que cambiarlo en Locademia. El que lo sacó en Villa del Parque, en Villa del Parque, y el que lo sacó en la cancha, tendrá que acercarse hasta la cancha. Esto tiene que ver por el tema de las limitaciones de las entradas. Como son un número exacto, se dividen en los tres sectores por la cantidad de pack que se vendió en cada uno de esos lados. Por eso se recomienda canjearlo en donde sacó el pack visitante. Pero bueno, en definitiva, se canjea mañana y el viernes en los lugares habituales. En Villa del Parque y en Locademia será mañana el viernes de 11 a 17.30, mientras que en Avellaneda, mañana con el horario particular de 10 a 16, y el viernes de 11 a 17.30. La ropa que utiliza el jugador de Racing la consiguen Sifu. Ventas por mayor. Showroom Bogotá 3020 Flores, 4611-3889. La mejor agua mineralizada la encontrás en Soda La Fusa. Bidones de 6, 12 y 20 litros. Jugos, agua y soda. Entrega a domicilio, 4626-2999. Supermercado de las Piedras, Sociedad Anónima. Venta y colocación de adoquines y granitullos. Piedras de jardín, piedras de lajas de todo tipo y origen. Fuentes y estatuas, pizarras para techos. Supermercado de las Piedras, Sociedad Anónima. Ruta Panamericana y Santa María de Oro, Don Torcuato. Teléfono fax 4748-3874 y 3878. En Racing lo mejor está por venir. Controla los buenos momentos con la mejor tecnología. Relojes Tissot. Adhieren a Ritmo Académico. Searca Sociedad Anónima. Siempre junto a Racing. Agua de Mesa Santa Agostino, el agua de los argentinos. Pedidas por el teléfono 47-25-0208. Adhieren a Ritmo Académico Ramón Villar, Ernesto Pérgamo, Leonardo Bellini, Carlos Otero, Oscar Russo, Sanga Olger. Repuestos Agliolo, carburación, suspensión, tren delantero encendido. Ascasubi 5942, La Ferrer. Teléfono 4626-4343. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de envases y complementos de cartón corrugado. Juan Manuel de Rosas, 12810, La Ferrer. Teléfono fax 4626-0411. Los mejores productos y los mejores precios en quesos, lácteos, dulces y fiambres solo lo encontrará en Autoservicio Mayorista Faubal. Ruta 3, kilómetro 26200, La Ferrer. El 32 del Parque, agencia oficial de la Lotería de la Provincia. Avenida San Martín 2827, Barrio Parque San Martín de Merlo. Teléfono 0220-480-2243. Cortiplas, fábrica de cortinas de enrollar. Puertas plegadizas super reforzadas y perfiles plásticos. Recuerde, todos los modelos sin cortinas de enrollar, solo lo encontrará en Cortiplas. Juan Manuel de Rosas, 3207, ex Provincias Unidas, San Justo. Teléfono 4651-3615. Ferretería Gaby, sanitarios, electricidad, copias de llaves en el acto. Rojamos caños de gas de media a 2 pulgadas. Peribebuy 18, Lomas del Mirador, 4655-4855. Granja y despensa La Familia. Los mejores precios en pollo, filet de merluza, chacinados, lechones y corderos. Granja y despensa La Familia. Salvini 4424, La Ferrer. Teléfono 155-512-3930. El mejor lugar de Ciudad Evita es La Caserita. Cocina gourmet, casa de comidas, minutas, pizzas y empanadas. Tercero, tercera, manzana primero, casa 12, a una cuadra y media de ruta 21. Teléfono 4620-4155. Racing crece y La Caserita también. Bien, seguimos junto a usted por aquí, por AM 890. Antes hablábamos de la venta anticipada de entrada y cómo se va a desarrollar. La particularidad que tiene que ver con las generales que se pondrán a disposición de los hinchas. Y también se venderán plateas para el partido del día domingo. Hay 300 plateas a disposición de Racing y cada una de esas plateas sale 140 pesos. Repetimos también, Colón entregó plateas y esas plateas salen 140 pesos y se podrán comprar, como le decíamos anteriormente, a partir de mañana en Avellaneda. El horario, el particular, de 10 a 16 horas. Hablando del partido del domingo, dentro de un ratito en la Asociación del Fútbol Argentino se hará el sorteo de árbitros y sabemos quién será el encargado de dirigir este difícil compromiso que tiene Racing el día domingo cuando enfrente a Colón. Dentro de un ratito no solamente se sabrá quién será el que dirigirá, sino también darán a conocer el horario del partido con Estudiantes. Se sabe que será el 20 de este mes, domingo 20, pero todavía no está confirmado el horario. Veremos hoy, dentro de un ratito, en definitiva, en qué momento se va a jugar el partido con Estudiantes. Y por último, que tiene que ver con la AFA, también se dará a conocer el día de la séptima fecha de este torneo cuando Racing visite a Lanús. Hoy se sabrá el día, pero no el horario. Así que estaremos atentos a todo lo que tiene que ver con la situación del árbitro, de la confirmación del horario del partido con Estudiantes y de saber cuándo se juega en cuanto al día el encuentro con Lanús. Todo esto usted lo va a saber, se va a enterar a través del Twitter, sabe que nos encuentra en @ Daniel Espangaro. Dame una cortita, Roberto, y enseguida seguimos compartiendo información y charlando con los hinchas que se comunican aquí a M890. Ángel Velo e Hijos, Sociedad Anónima. Alquiler y venta de estructuras tubulares. Manuel Ocampo, 1865 Avellaneda. Teléfono 4205-3808. Ángel Velo e Hijos, siempre junto a Racing. Lo mejor para decorar tu casa está en Supermercado de las Piedras. Ruta Panamericana y Santa María de Oro, Don Torcuato, a 200 metros de Ruta 202. 4748-3878. Telefax 4748-3874. Pinta tu casa de celeste y blanco. Pinturería Jimena te ofrece los mejores productos a los mejores precios. Además, artículos de ferretería, electricidad y cerrajería. Descuentos al gremio. Esteban Echevarría, 6139, Gregorio de la Ferrer. Un año particular para Racing este, ¿no? Digo, por cómo se viene dando la situación en cuanto a lo futbolístico. Racing viene puntero, Independiente no viene bien, muchos recuerdan el 2001, la particularidad del último partido con quien se jugaba y todo lo que pasó. Un año particular pues se viene dando positivamente, más allá de todo lo que pasó, que lamentablemente no había comenzado de la mejor manera, y ojalá termine de la mejor forma, no había comenzado de la mejor manera por todo lo que ya sabemos, que tiene que ver con jugadores y con allegados al plan. Pero los resultados se van dando, Racing está puntero y como decíamos, el hincha está contento. Y un año particular también porque a fin de año hay elecciones y va a ser largo este año y de eso hablaremos más adelante porque veremos en definitiva cómo se terminan de conformar las distintas agrupaciones, quiénes van a participar, si hay agrupaciones que hablarán y se pondrán de acuerdo y se unirán en busca de encontrar la mejor forma para Racing. Habrá tiempo para hablar de todo eso, pero pensando en el futuro, en las elecciones, en lo que tiene que ver con lo institucional, esto lo hablamos en algún momento con el presidente de Racing, con Rodolfo Molina, también con otros políticos que tienen que ver con el Racing de hoy. El estatuto está totalmente obsoleto, esa palabra utilizó Rodolfo Molina cuando hablábamos de este tema, y lo mismo piensan todo lo que tiene que ver con la política de Racing, ya sea minoría o agrupaciones que hoy no tienen participación dentro de la asamblea, pero todos entienden que hay que hacer modificaciones. Hace un tiempito ya le comentábamos que el día 25 de marzo, un día particular también en la vida de Racing, cumplirá año la academia, ese día hay agrupaciones que van a presentar un proyecto para modificar el estatuto, para que sea más amplio, para que sea mucho más moderno. Y esa presentación, ese proyecto lo hacen las agrupaciones ARCAC, GANAR y CRA. en el orden que usted quiera ponerlo, pero entre todas esas tres agrupaciones conformaron un proyecto que será presentado. Y hay cosas que tiene que saber que tienen que ver con este proyecto y que se va a plantear en cuanto a modificaciones. Vamos a saludar a César Clome, primer representante por la minoría, alguien que participó en cuanto a la redacción y todo lo que tiene que ver con la posibilidad de modificar este estatuto, para que nos cuente un poco lo que se plantea en cuanto a posibilidad de modificar, qué se modificaría, cuáles serían los puntos más importantes. Buenas tardes, César. En primer lugar, agradecerte el tiempo y fundamentalmente que nos explique esta situación que tiene que ver con lo que va a pasar el 25 de marzo y lo que puede pasar mucho más allá del 25 de marzo, ¿no? Porque modificar el estatuto me parece que es algo que hay que hacer y sería muy importante que se lo haga. Por eso te agradezco el tiempo y fundamentalmente, como te decía, por explicarle al socio y al hincha cómo está esa situación de poder modificarlo. Buenas tardes, ¿cómo andás, César? Este tema de la modificación del estatuto es algo que nosotros dentro de la agrupación nuestra Ganar venimos hablando desde hace ya muchísimo tiempo. Bueno, lamentablemente tuvimos estos 9-10 años de blanco y celeste en el medio que nada se pudo hacer, pero ahora lo estamos llevando adelante junto con la gente del CRA y SARCA, que nos hemos unido y reunido para hacer la modificación de este estatuto, ¿no? Que es solamente una propuesta, ¿no? Nosotros vamos a presentar el día 25 a la comisión directiva del club y a todos los socios las modificaciones al estatuto que nosotros creemos convenientes, pero sabemos que no tenemos la verdad ni que tampoco queremos tenerla, sino dar la posibilidad de que en una asamblea de representantes se pueda debatir y entre todos los socios de Racing tener un estatuto aggiornado a la situación actual, ¿no?, que estamos viviendo. Los puntos más importantes que nosotros estamos poniendo es la modificación en cuanto a lo que se vota, ¿no?, dentro de varios puntos que hay en el estatuto, pero lo más importante, porque si no sería muy largo y no nos alcanzaría el tiempo, en cuanto a lo que se vota. Ahora nosotros estamos votando presidentes, vicepresidentes, Tribunal de Conducta, Comisión Fiscalizadora y Asambleístas. Lo que nosotros, una de las cosas que proponemos es que se vote también dentro de la lista los secretario general, prosecretario, tesorero, protesorero y comisión directiva. Que todo el mundo cuando vaya a votar sepa cuál va a ser su comisión directiva y que no después que el presidente y los vicepresidentes ganan la elección armen una comisión directiva y no sabemos nunca quiénes son los que van a manejar el destino del club. Que esa comisión directiva aparte esté representada por listas de que hayan participado en la elección y que no hayan salido ni primero ni segundo, porque hasta ahora el único que gobierna el club es el que gana, y no es así. El club no solamente es del que gana, el club es de todos los socios, ¿no? Entonces lo que nosotros proponemos es que todas las listas que participen en la elección y que saquen un 10% de los votos emitidos tengan derecho a integrar un representante dentro de esa comisión directiva. Y lo mismo sucede con la Asamblea de Representantes. Ahora en este momento la Asamblea de Representantes está constituida por 60 asambleístas, 40 que son elegidos por la mayoría y 20 por la minoría. Y ya sabemos que lo que pasa, que lo que viene pasando en estos 2 años que han pasado de gestión de esta gente, de Molina, tienen 40 asambleístas, levantan la mano, te votan a favor y no hay derecho al pataleo, se aprobó por asamblea, listo, y no nos escucha, ¿viste? Entonces, hola. Sí, sí, te escucho, ¿eh? No, está sonando... Sí, porque está indicando que son las 18:30. Hora de noticias. Hora de noticias. ¿Te parece abordarme 30 segunditos y ahora nos seguís contando estas modificaciones principales, bueno, que tienen que ver con este proyecto que se va a presentar el 25? ¿Te parece? Listo, Dani. Dale. Desde Buenos Aires transmite AM890, Radio Libre, en el centro del dial, en el centro de tus emociones. ¿Jugaste al telequino? Recibí el resultado en tu celular. Envía telequino al 1515. Los juegos de azar tienen un solo lugar. AM890, Radio Libre. Escucha todos los sorteos en vivo, de lunes a sábados, y con el relato de Enzo. A las 11:30, a las 14, a las 15, a las 17:30 y 21 horas. Seguí en directo los sorteos de las quinielas. Radio Libre, AM890. Si jugás, nos escuchás. Nacional de Juegos, el resumen más completo de los juegos de azar en la Argentina. La hora 18:31 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires 28 grados 9 décimos, humedad 45%. Repasamos los primeros premios vespertinos. A la cabeza nacional, 8.029, 8029 provincia, 2.241, 2241 en Tanto que Entre Ríos, 1.891, 1891 Santa Fe, 6.662, 6662 Mendoza, 5.293, 5293 Córdoba, 1.385, 1385 Corrientes, 1.435, 1435 Chaco, 1.352, 1352 Santiago del Estero, 0586, 0586 Neuquén, 9.707, 9707 Formosa, 0318, 0318 Misiones, 9.128, 9128. Es la hora 18:32 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 28 grados 9 décimos, humedad 45%. Panorama Nacional de Juegos. En minutos, más información. Solo por AM890. Señal de Juego. Sentí la 890 en el mundo. www.am890.com.ar. En internet también sentite libre. Sentí la 890. www.am890.com.ar. ¿Jugaste a la poseada? Recibí el resultado en tu celular. Envía poseada al 1515. En Radio Libre estás. En la 890 del día. Solo tenerte cerca, mi vida se hace especial. Ritmo Académico. A ver, ahora seguimos charlando con César Cruz, mi primer representante por parte de la minoría. Vamos a tratar de, ya que no charlamos demasiado con él, de ver si podemos repetir un poco lo que veníamos hablando, porque me llegan distintos mensajes que no se escuchaba demasiado claro lo que estábamos charlando, y es importante, ¿no?, saber lo que tiene que ver con esta posibilidad de modificar ciertas cosas que tienen que ver con el estatuto. A ver, César, ¿ahora me escuchás? ¿Me escuchás, César? ¿César? ¿Estamos con César? A ver, no, ahora no escuchamos absolutamente nada. A ver, vamos a intentar recuperarlo. A ver, hace una cosa, por favor, Roberto. Vamos a una tanda, así nos organizamos. Ahí está llamando César Crome por el celular. Vamos a restablecer la comunicación con él para que salga como corresponde, porque decía, sí, antes llegaban distintos mensajes indicándonos que no se escuchaba de la mejor manera, así que vamos a intentar solucionar esta pequeña dificultad que tenemos y que salga todo como tiene que salir. A ver, vamos a una pequeña tanda. Francisco Viola Propiedades, apellido con prestigio, número 1 en Quintas. Padre Fay 1 La Reja, teléfono fax 0237-462-3900. En Francisco Álvarez, Avenida Libertador y Asunción, teléfono 0237-487-3883. Autoservicio 5026, de Pablo y Hernán, el supermercado del hincha de Racing, Montañese 2026, Isidro Casanova. Teléfono 4486-5852. Hola, soy Andrea Pietra y con Red Solidaria queremos invitarte a abrazar a Argentina. Queremos juntar los alimentos necesarios para que a nadie le falte, al menos por un día, un plato de comida. Para lograrlo necesitamos de tu compromiso. Por eso, Argentina abraza a Argentina. En Zona Sur podés colaborar acercando un alimento no perecedero al estadio de Racing, todos los días de 9 a 18 horas. Nuestros voluntarios te van a estar esperando. Estudio Contable, Impositivo y Jurídico Travaglini. Doctores Travaglini Víctor y Travaglini Arturo. Contadores públicos. Doctora Travaglini Romina Mariela. Abogada. 30 años de seriedad y prestigio asesorando a empresas, comercios e industrias de la zona. Avenida Juan Manuel de Rosas, 4855 San Justo. Teléfonos 4441-7178 y 9818. Email estudiotravaglini@espidi.com.ar. Estudio Travaglini, siempre junto a Racing. A ver, ahora si podemos charlar con César como tiene que ser, ¿no? Con una comunicación clara, fundamentalmente, para hablar de un tema tan importante como es el estatuto. ¿Me escuchás ahora, César? Sí, te escucho bien, Jordán, ¿y vos? A ver, ese es el máximo volumen que podemos tener, Roberto, de él. ¿Me escuchás vos, César? Yo te escucho bien, sí, bajo, pero bien. ¿Cómo está saliendo, Roberto, técnicamente? ¿Él se escucha? ¿Se escucha? ¿Qué hacemos? Ah, dice, bueno, seguimos, me dice que está mejor que antes la comunicación. Yo te escucho perfecto, César. Bueno, bárbaro. Vamos a hablar rápidamente, decía, o repetí parte de lo que hablábamos antes, ¿no? En este momento son 60, 40 por la mayoría y 20 por la minoría. Partamos al principio, porque cuando te presentaba decía que se iba a hacer una presentación el día 25, y dijimos que no iba a hablar de todo lo que tiene que ver con esa presentación, pues sería muy amplio este proyecto de modificación del estatuto. Antes contaba que se plantea la posibilidad de que se elija comisión directiva y no como se hace ahora. Contá un poco eso que decías antes, como para que la gente pueda saber qué hablábamos, porque se escuchaba muy bajito. No, en este momento se vota para presidente, vicepresidentes, tribunal de conducta, comisión fiscalizadora y asambleístas. Lo que nosotros proponemos es que, aparte de todo eso, se vote también para secretario general, prosecretario, secretario de Hacienda, prosecretario y comisión directiva, 10 miembros de comisión directiva. Que esos 10 miembros de comisión directiva, esa comisión directiva esté integrada por todas las fuerzas, por todas las listas que hayan participado en la elección y que hayan obtenido un mínimo del 10% de los votos emitidos. Sí. Entonces, alguien que haya sacado se emitieron 5.000 votos, sacó 500, va a tener un miembro en comisión directiva. Un miembro de la comisión directiva. Entonces, de esa manera nos vamos a asegurar que todas las fuerzas políticas del club participen de las decisiones del club. También te aseguras que la mayoría siga teniendo mayoría, pero que todas las decisiones no sean tomadas solamente por un grupo, porque en este momento el que gana la elección es el dueño del club. Y el club es de todos, no solamente del que gana la elección. Bueno, lo mismo nosotros proponemos que pase con los asambleístas. En este momento son 60, son 40 por la mayoría, 20 por la minoría. Al tener una mayoría automática, los debates resultan estériles, porque uno habla, y vos tenés los 40 de la mayoría que, sin haber leído y sin haberse interiorizado, te levantan la mano porque son obsecuentes con la comisión directiva, que es lo que estuvo pasando en estos dos años. Entonces, nosotros proponemos que los asambleístas pasen de 60 a 100 y se elijan con la misma representatividad. Con un mínimo del 10% de los votos emitidos son los que tienen que sacar la lista para poder ingresar sus asambleístas. El que ganó, ganó con 57%, va a tener 57 representantes. De ahí para abajo, hasta llegar un mínimo de 10. Los que saquen menos del 10%, como pasó en estas elecciones con la lista de Lalín y de Aserrad, esos asambleístas pasan a sumarse a la mayoría. Perfecto. A ver, gráficamente, para que la gente lo entienda, si por ejemplo hay cinco agrupaciones, una saca el 40%, otra el 30%, otra el 20%, otra el 10% y una el 5%, estaríamos hablando que aquella que sacó el 40% tendría 40 propio y 5 del último. 40 propio y 10 del último. O 10 del último. 10 del último, tendría 50. En el caso del segundo, que sacó 30, tendría 30 representantes. El tercero, que sacó 20 representantes. Y el último, que llegó al 10%, 10 representantes. Claro. Sería así. Claro. Entonces, por así tenés un debate mucho más amplio. Un club manejado por todos los socios. Creo que necesitamos que el club esté manejado por todos los socios. Nosotros, cuando vamos a esta presentación, también lo vamos a hacer con la firma de 20 asambleístas, que, como marca el estatuto, con un tercio de los asambleístas se puede pedir una asamblea extraordinaria. Vamos a pedir una asamblea extraordinaria con la firma de los 20 asambleístas y se lo vamos a entregar a la comisión directiva, y la comisión directiva tiene 30 días para llamar a esa asamblea extraordinaria. Y en esa asamblea extraordinaria debatirlo, esto, pero lo que nosotros vamos a proponer es que sea amplio el debate, nombrar una comisión y que esa comisión también llame a las distintas agrupaciones que hay en el club para que entre todos podamos hacer un estatuto. Lo que es nuevo, lo que nosotros hacemos es abrir la puerta para que todo Racing pueda debatir y pueda tener un estatuto. A ver, a veces... realmente no se va a implementar. Eso te iba a preguntar. Hay muchos temas burocráticos detrás de estas modificaciones que se pueden llegar a hacer en un estatuto de una institución. Recién algo decía, ¿no? ¿Entendés que no va a haber posibilidad de que ya esté modificado el estatuto previo a las elecciones de este año? ¿Sabes? Porque te lo pregunto fundamentalmente. Recuerdo antes de las elecciones del 2008 que la mayoría de los candidatos, por no decir todos, hablaban de modificar el estatuto, de poner, entre otras cosas, el patrimonio personal de cada uno de aquellos que participaban como garantía para que no se haga ningún zafarrancho como se hizo en algún otro momento, y no pasó. Por eso te preguntaba si, faltando relativamente un tiempo importante acá a las elecciones, si ves alguna posibilidad de que se pueda llegar a implementar un cambio de este tipo, porque tiene que pasar por personalidad jurídica, hay que llamar a la asamblea. De nosotros, porque nosotros presentamos el 25 con la carta para pedir una asamblea extraordinaria. Sí. Antes del 25 de abril tendría que estar esa asamblea. Se hace la asamblea, se nombra la comisión, se empieza a debatir, porque esto no se puede debatir en el recinto. Bueno, se empieza a debatir, se empieza a ver qué es bueno, qué es malo, qué hay que cambiar, lo que nosotros propusimos, si sirve todo, si no sirve todo. Nosotros pensamos que sí, pero somos abiertos y nos pueden decir, no, mirá, esto tendríamos que cambiarlo o tendríamos que hacer esta otra cosa. Y lo que buscamos es lo mejor para Racing. Eso lleva un tiempo. Después ponele que se apruebe, y después que se apruebe lo tiene que aprobar personas jurídicas. Y personas jurídicas no lo va a aprobar antes de diciembre. Entonces, esto sería ya para el otro mandato. Las próximas elecciones se van a hacer con el estatuto que está vigente en este momento, y bueno, va a haber otro periodo de 3 años con una mayoría de 40 y contra 20 de la minoría, y donde la comisión directiva va a seguir decidiendo, y vamos a tener un estatuto como es presidencialista, donde en este momento decide el presidente, el secretario general y el tesorero, que son los tres que tienen firma en el club y pueden decidir qué es lo que pasa. ¿Se está armando el mapa político? Porque antes decía, no falta mucho, pero no tanto para las elecciones. De parte de las agrupaciones de ustedes, de Ganar, CRA, que siempre estaban juntos. No, nosotros con el CRA ya hace varios años que estamos juntos, y bueno, ahora estamos hablando con la gente del SARCAC para tener un acercamiento, que realmente somos muy afines, tenemos muy pocas diferencias, y yo soy muy optimista de que podamos llegar a una unidad, que aparte es lo que necesitamos una unidad en Racing, necesitamos un Racing unido para poder salir adelante, porque con tanta agrupación y tanta gente que piensa distinto y todo eso, no lleva a nada, no podemos hacer un Racing como el que todos queremos, ¿no? Entonces nosotros sí estamos trabajando con la gente del SARCAC junto con el CRA, para poder lograr la unidad y salir a elecciones. Esto no te lo voy a preguntar con doble intención, que quede claro, y por eso de paso te digo, no es como para que hablemos de la situación económica, porque sé que si te pregunto esto, tal vez lo enfoques y encares por otro lado la respuesta, por eso claro que no es con doble intención. ¿Estás contento con este presente futbolístico, con Racing primero, como jugó Racing el otro día? No, estoy muy contento. Yo ya te lo dije otras veces, que las últimas incorporaciones que hizo el club fueron buenas, más allá de que Bieler no haya funcionado, lo último que se compró bien. El problema, que es lo que vemos nosotros como minoría, pasa por la parte económica. Sí, por eso. No, yo estoy muy contento con el presente futbolístico, encantadísimo de la vida con los primeros 45 minutos del otro día, que fueron fenomenales, fue algo que yo por lo menos no había visto en Racing. Como jugó el equipo, jugó muy bien, salvo el arquero y la defensa, pero bueno, jugó muy bien. Pero lo que más nos preocupa a nosotros es la parte económica, ¿no? El club terminó con esos 9.700.000 el año pasado, en el balance había 41 millones de otros gastos que no se pudieron explicar porque no nos dieron los papeles con antelación, por más que nosotros fuimos con un escribano a buscarlo, después ya pasaron 3 meses y no la nada porque nadie explicó en qué se gastó ese dinero, y para el balance que se va a cerrar este año va a ser un año clave para el club, porque si no se vende por los 53 millones que ellos dijeron que iban a vender, van a terminar el ejercicio por lo menos con 40 millones de déficit, ¿no? Y pensando que agarraron el club con 8 millones de pesos arriba, después al cabo de dos ejercicios terminar con 40 millones abajo, y es algo muy grave. Entonces, yo siempre que hablo con la gente digo, bueno, que este presente futbolístico que tenemos, que todos nos merecemos, y que estoy muy contento, que no nos quite la vista de lo otro que es realmente importante, que son las finanzas del club y cómo va a quedar el club al cabo del mandato de Molina, que vence ahora en diciembre, porque no nos olvidemos que los ejercicios económicos cierran en agosto. El tercer ejercicio económico de ellos cierra ahora, en agosto, los 0-1. Sí. Entonces, el déficit que estamos teniendo es muy grande. Más allá que te digan, compramos Gio, compramos Auche, compramos este, compramos al otro. Sí, compramos al otro y tenemos el 20, el 25, el 40, el 37. Pero se compró con plata de inversores, ¿no? ¿Quién le paga el 100% del sueldo, el 100% de la prima, el 100% de los premios a esos jugadores? Los paga Racing. Y si no tenemos con qué vender, ¿con qué lo vamos a pagar? Entonces, a mí me preocupa muchísimo, muchísimo la parte económica, más allá de que disfruto también muchísimo del presente futbolístico que estamos teniendo. Bien, César, como siempre, un placer dialogar con vos, y como te decía al principio de la charla, ¿no? Te agradezco el hecho de que, bueno, te pueda escuchar el socio, el hincha, para saber cómo se está trabajando en busca de eso tan importante que tiene que ver con modificar el estatuto. Ojalá en algún momento se modifique los puntos principales, y se modifique para bien, ¿no? Hay que actualizarlo, y creo que con el consenso de todos y el trabajo de todos se va a intentar buscar ese mejor proyecto para el estatuto de Racing. Te pregunto, ¿se tomó el ejemplo de alguna institución en particular para tratar de buscar las modificaciones que entienden que hay que hacer? Sí, leímos los estatutos de Lanús, de Banfield, de River, de Vélez. Ajá. Sí, se trabajó bastante con esas bases, con los estatutos que están ayornados, con el diario de presentación de las otras fuerzas políticas. Bueno, y organizamos a Racing, y después con el sentido común de nosotros, que por ahí no es el mismo que de otras personas, pero lo que te digo, esto está hecho con el mejor espíritu para darle lo mejor a Racing. Y no somos los dueños, la verdad. Nunca nadie es el dueño, la verdad. Entonces nosotros presentamos esto para que todos los socios de Racing lo puedan debatir, y entre todos logremos tener un mejor para el club. Fuerte abrazo y nuevamente gracias, César. No, gracias a vos, Dani. Hasta luego. ¿Quién presentó la charla con César Crome, primer representante de la minoría hoy en la asamblea de Racing? Papelera Buenos Aires, SRL. Virrey Loreto 2730, Munro. Adhieren a Ritmo Académico Filial Merlo, Filial Moreno, Filial Tigre, Filial Caseros, Filial Lanús, Filial Zona Norte, Filial de General San Martín, Chaco, Filial La Matanza, Filial Zárate, Filial Malvinas Argentinas, Filial Quilmes, Filial Garín, Filial La Ferrer, Filial España. Agencia Oficial de Lotería Rubén, Avenida Luro 4501, esquina Ruta 3, La Ferrer. Autoservicio Mayorista Casa Crovara, distribuidor exclusivo de Masalín Particulares, cigarrillos y golosinas por mayor. Elija entre una amplia variedad de productos, disfrute de la mejor atención y de nuestro nuevo salón de ventas ubicado en Avenida Crovara 3598, esquina Somillera, La Tablada. Envíos a domicilio sin cargo, 4699-9800 y líneas rotativas. No queda mucho tiempo, la verdad, vuela, pero tenemos mucho para contarle. Por ejemplo, que hoy Racing trabajó por la mañana, que el técnico dispuso hacer tres trabajos específicos. Uno de ellos tenía que ver con un trabajo por línea. Y ahí un poco se pudo observar que seguramente Russo no va a hacer modificaciones y pondrá los mismos 11 que jugaron el otro día de local con Olimpo. El primer trabajo que hizo esta mañana fue de coordinación y velocidad, después sí hizo un trabajo específico por línea y ahí se observaron los mismos 11 jugadores que fueron titulares. Y en último lugar hubo un trabajo de fútbol reducido. Hoy ya estuvieron Pichu y Jacó participando de los entrenamientos, ya que el lunes y martes estuvieron con el seleccionado argentino. Y lo que hay que aclarar, que tiene que ver con lo que pasó esta mañana en Avellaneda, que Pichu, Auch y Cajay realizaron solo dos primeros trabajos, el tercero, el del fútbol reducido, trabajaron diferenciado, simplemente para prevenir, porque mañana a la tarde, cuando se haga la práctica de fútbol a partir de las 18 a las 17 horas, así lo dispuso el técnico de Racing, a partir de las 5 de la tarde se estará haciendo la práctica de fútbol. Esos tres jugadores que le decíamos van a participar nuevamente. Estamos hablando de Pichu, Auche y Cajais. Lo otro positivo que comentábamos antes en la charla con un oyente, que Farinha también está tomando minutos de fútbol, estuvo trabajando en fútbol reducido también, y seguramente ya recibirá la alta definitiva y estará a disposición del cuerpo técnico la próxima semana. Racing volverá a trabajar, como decíamos, mañana a la tarde a partir de las 17 horas. Antes de escuchar a Patricio Toranzo en conferencia de prensa, rápidamente le contamos las posibilidades que tiene para viajar a Santa Fe para ver a Racing el día domingo. Entre esas posibilidades está Villa del Parque, va a estar Marcelo atendiendo a aquellos hinchas que quieran viajar junto a la gente que irá en los micros de unos micros bárbaros, de Vía Bariloche. El pasaje sale 150 pesos más la entrada. Y mañana va a estar, como le decíamos, Marcelo, por la tarde, atendiendo todas las inquietudes que tengan los hinchas. Si tenemos tiempo, le vamos a recordar los distintos teléfonos para que usted pueda comunicarse, ya sea Villa del Parque, el departamento del hincha, con la filial de Merlo, con la filial de Zona Norte, la filial de Tigre. Bueno, son muchas las alternativas que tenemos para brindarle y que usted tenga la chance de comunicarse. Villa del Parque se puede comunicar al 4227-4297-2591, también al 1541-813741. Como le decíamos, mañana va a estar Marcelo atendiendo de mañana y el viernes, 18 a 21. Por ejemplo, el departamento del hincha, 200 pesos. La filial de Trigue, 140 más la entrada. El teléfono, 1554-93-39-32. La filial Merlo, 130 más la entrada, 1531-594370. Tiene la chance de llamar a cualquiera de esos números que le decíamos y viajar con hinchas de Racing. Quiere el de la filial Zona Norte, sale 200 pesos el viaje más la entrada, 1560-920948. Y por último, la filial La Ferrere, 150 más la entrada, 1555-60-3931. Escuchemos a Patricio Toranzo, que sea en forma breve, a ver qué decía en conferencia de prensa. La de poder estar entero, la de regresarla, de que el equipo haya ganado. Sí, la verdad que estoy muy contento, ¿no? Primero por el triunfo, por cómo se jugó más que nada el primer tiempo. Después, bueno, lo que pasó en el segundo tiempo son cosas a mejorar y tenemos que estar tranquilos y saber a lo que nosotros buscamos. Fue un partido bastante extraño, pero me imagino que se quedan con la parte en la que pudieron jugar el fútbol que ustedes quieren, que es la de la primera etapa. Sí, en el primer tiempo se buscó un buen fútbol, que es lo que quiere el técnico, lo que queremos nosotros. Así que a poquito ya el equipo del torneo pasado había demostrado una identidad, lo sigue manteniendo. Pero bueno, son cosas que nos pasaron en el partido, que no nos pueden ocurrir, así que tenemos toda la semana para mejorar y tratar de que no pase esto, porque si hubiésemos empatado, la verdad que era un dolor de cabeza para todos. En lo particular, ¿cómo te sentiste después de tantos días volver a un partido y del calibre que ya tuvo? Bien, la verdad que me sentí muy bien, realmente. Al correr del partido iba a sentir un poco de cansancio porque era normal, así que todo el desgaste en el primer tiempo, después uno cuando por ahí lleva 4 goles de diferencia, por ahí baja un poco el rendimiento, Así que todo bien, tranquilo, y saber que este equipo muchas cosas van a mejorar. Patricio, cuando pasan cosas o situaciones o partidos en particular como el del otro día, ¿dejan más cosas positivas que negativas a pesar de la victoria y demás? ¿Deja mucho para el análisis, mucho para el reproche a pesar de que se lograron los tres puntos? No, deja cosas importantes. Lo otro después lo veremos en la... Deja cosas importantes, decía Patricio Toganzo, en cuanto al triunfo de Racing que consiguió el día sábado frente a Olimpo, ¿no? Y pucha, que dejó cosas importantes, Racing está puntero, pudo trabajar toda la semana tranquilo, pero sin lugar a duda habrá que corregir muchísimos errores que se cometieron durante la segunda etapa. Nos quedaron muchísimas cosas pendientes. Muchísimas gracias por llamar, por comunicarse, por enviarnos mensajes. Gracias a la Comu de Racing, al Foro Racing, al Foro Racing Club, a todos. Gracias por participar y por estar todos los días junto a nosotros. Mañana la seguiremos a partir de 18 horas, como siempre, con un nuevo programa de Ritmo Académico por aquí, por la M890 Radio Libre. Gracias, gracias mil, chau, hasta mañana. ¡Aguante Racing! Es la hora 18:56. Desde Buenos Aires, Argentina, transmite